La iniciativa de participación ciudadana OMIA sigue adelante en su empeño por alcanzar el 22M, presentarse a las elecciones municipales. Para eso hay un trámite previo que es la recogida de firmas para presentar esta agrupación en el censo electoral. En este empeño, pues están estos días, tienen que recoger 500 firmas, serán el aval para que se puedan inscribir en el registro del ministerio. Joaquín Artaraz, ¿qué tal? Bien, así. Pues ahí andamos, ¿no? La recogida de firmas, cosa que no será tarea fácil, supongo. Pues bueno, no va mal el tema, pero está claro que no podemos prescindir de nadie que esté dispuesto a ello, y en ello estamos, entrando a la gente por la calle, comentando a los conocidos y amigos y de boca en boca. Y ahora, gracias a los medios, pues extendiendo un poco la noticia a quienes hasta el momento no conocen la existencia de esta opción. Bueno, hay que decir que para aquellos que no conozcan o que no hayan oído, cosa rara, pero en fin, puede ser que alguien no se haya enterado, que es un proyecto que concurrirá a las próximas elecciones municipales, que es una plataforma, es una agrupación, es una iniciativa ciudadana, de participación ciudadana, como ellos quieren y apuntan, de vecinos y vecinas del municipio, y que apuestan pues por un ayuntamiento más abierto y más participativo. Por cierto, vamos a seguir con la recogida de firmas, que es lo que ahora mismo os interesa, que tampoco hay tanto tiempo. ¿Y cuál es el trámite previo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Si yo, por ejemplo, quiero firmar, yo no resido en Llodio, ¿yo puedo? No podrías. Para avalar la firma, para avalar la candidatura, los firmantes tienen que ser vecinos de Llodio, puesto que las elecciones a las que nos queremos presentar son municipales, pues el ámbito en el que tienen que recogerse las firmas es de Llodio, y por lo tanto tienen que ser residentes en Llodio, primero. Y segundo, pues la firma no se puede realizar en un bar, como a veces ocurre para ciertas cosas. No, esto es una cosa seria, entonces hay un trámite que hay que cumplir, que es que tiene que haber una persona que esté cualificada para acreditar que esa persona que firma pues lo hace libremente, y que además de ser quien dice ser, es vecino de Llodio. Para ello no queda más remedio que hacerlo a través de un notario, y en eso estamos. Sabemos que es un poco incómodo y que hay gente, que la gente pues a veces es difícil que hacerle perder, entre comillas, 5 minutos de su tiempo para ir a firmar, pero en ello estamos, y estamos trabajando para aquello, y en la calle estamos, entrando a la gente, pues explicándoles lo que pretendemos. A la gente le suele dar un poco de reparo así, porque como te relaciona con temas políticos y ya sabemos lo que pensamos, nosotros incluidos, sobre los políticos, pues da un poco de reparo. A unos porque pasan de la política, y a otros porque tienen su opción. Sí. Hay que decir que esa recogida de firmas es solamente eso, recogida de firmas, que no implica ningún compromiso, claro. ¿No? Yo lo que quiero decir es que a cualquier persona, a pesar de tener claro su ideal o su político y demás, pues que el hecho de firmar no le compromete a nada. Lo único que va a hacer con ello es habilitar que una opción más pueda presentarse a las elecciones, y eso me parece de un carácter pues democrático que es indiscutible, ¿no? No creo que cualquier político ni cualquiera persona que sea consciente de que eso es así, a pesar de que firme o de que no firme, pueda estar en contra, ¿no? La recogida de firmas se efectúa, como dices, ante notario. El notario, sí, en este caso es el notario don Álvaro Marqueño, que está en la avenida Zumalacárregui número 33. Sí, está en la avenida Zumalacárregui, vamos a decir, para que la gente sepa, entre el Banco Santander y el Iparcucha, que son una caja y un banco que hay ahí en Zumalacárregui, está el portal donde está APIL. Igual la referencia de APIL es más conocida. Bueno, ahí hay que subir. Te escanean el DNI para comprobar que la persona que firma, pues como he dicho antes, es residente en Llodio, para luego confirmar que esas firmas son válidas, y echar una firma y ya está. El notario no te hace ninguna pregunta, ni ninguna encuesta, ni nada, simplemente tienes que echar una firma y él estar allí presente para certificar que esa persona que firma es la que presenta el DNI, que es de Llodio, otra vez más. Sí, en horario, supongo, en horario de oficina. Sí, el horario viene a ser de entre semana, de lunes a jueves, de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 de la tarde a 7, luego. Y los viernes, como a las tardes no trabaja el notario, pues de 9 de la mañana. Bueno, recuperamos la llamada que se cortó. Esto de la telefonía móvil es lo que tiene. Bueno, insistimos en lo de, o quieres insistir tú, en que esa firma no implica nada más que eso, el hecho de facilitar que una formación más, que un grupo de electores, en este caso, se presente a las elecciones municipales, y que esto es un trámite muy sencillo que se hace en la notaría, no más que subir, enseñar el DNI y firmar, y nada más, ¿no? Eso es de sencillo. Y animamos a la gente que lo haga, pues, más que nada, pues porque, joder, porque es enriquecedor, a mi entender, que cualquier opción que quiera presentarse pueda hacerlo, pues no hay, no tiene ningún pero. Y el que tenga peros, pues creo que debería de revisar su ideario, ¿no? En cuanto a lo que refiere de la participación y de la socialización de los problemas y de las soluciones de los problemas, ¿no? Bueno, pues estamos seguros que habrá colaboración, esas 500 firmas que necesita esta iniciativa ciudadana de participación ciudadana, sí. OMIA, que tenéis de plazo hasta el día... Hasta el día 15 tenemos de plazo. Y las cosas van bien, decías antes, ¿no? Bueno, pues en dos días... Bueno, tres días con el de ayer, pero alguno no ha podido ser día completo porque el notario pues tenía alguna cita por ahí, alguna cosa, y si no está presente no se puede firmar. Va bien, no vamos a decir que va mal, va bastante bien, en cuanto a lo que pensábamos, pero bueno, ya no podemos perder ninguna, ¿eh? Porque igual durante esos cuatro días recogemos un porcentaje, un número importante de firmas, pero luego ya se estanca la gente porque se lo olvida, porque se pasa el calentón de los días iniciales y queremos estar recogiendo firmas hasta el día 15, independientemente de que pasemos de las 500 que necesitamos. Bueno, pues tarea que no es fácil, todos tenemos ocupaciones, pero ustedes seguro que tienen un ratito si quieren hacer que una formación, una iniciativa de participación ciudadana se presente a las próximas elecciones. Eso es, como decía Jackie, enriquecedor, que haya más opciones para que el ciudadano pueda elegir la que más le interese. Y quería decir también que es una opción de Llodio para Llodio, que no pensamos acudir a ningún otro tipo de institución. Lo que pretendemos es desde Llodio generar unas dinámicas de participación para que cualquier persona del municipio pues pueda enterarse primero de las cuestiones que se plantean en el ayuntamiento y luego además pues expresar su opinión al respecto. Y nosotros lo que pretendemos es recoger esas opiniones y hacer nuestro el resultado de esas encuestas, de esas encuestas que realicemos con los medios que proponemos. Ya explicar eso es más complicado, necesitaríamos otro rato. Pero bueno, lo que animamos es a la gente a que pase a firmar, simplemente. Bueno, pues perfecto. La agrupación de electores OMIA, que les pide su colaboración, es una firma, Zumalacárregui 33, donde está PIL para situarse, más que si conocen. Ahí está el notario Álvaro Marqueño, horario de mañana y de tarde, de lunes a jueves y los viernes solo por la mañana. Van y pueden firmar, esto no implica más que eso, decir, estoy de acuerdo, firmo para que se presenten, esto no quiere decir que luego vayan a hacer o deshacer o votar o no votar, eso ya es una cuestión cada uno personal. Eso además es secreto, como así tiene que ser y por lo tanto sería absurdo pretender que, o sea, creer que hay alguna vinculación con respecto a lo que votes o dejes de votar. Luego tú puedes firmar y luego irte a la playa, por resumir, y no votar. O sea que no te compromete a nada y nos hace un gran favor a nosotros que intentamos desarrollar esto que tenemos entre manos, llevarlo a cabo. Perfecto, pues nada, muchísima suerte y pues a ver si se cumplen esas expectativas de las, por lo menos las 500 firmas. Sí, verás como sí, seguro, vamos a dar garra, seguro, o por lo menos que hablar. Venga. Hasta luego, Jackie, agur. Dale, agur.